De Fogón en Fogón está ahora en la playa Ramírez. Enero, las playas están absolutamente tapadas de gente, las aguas muy limpias, hay realmente una conservación de la limpieza de las aguas muy importante, lo mismo que las playas. Todas las mañanas hay una máquina que despeja toda la basura de la playa y queda al día siguiente limpia, nueva, con una pulcritud excelente. Las playas además tienen una novedad, hay mucho más arena. Acá en la Ramírez, por ejemplo, las puntas de la media luna de la bahía, que antes estaban ralas, ahora están con una enorme densidad, con un gran espesor de arena. Esto ha ocurrido a partir de una decisión que tomó la intendencia de trasplantar, de llevar cientos de viajes de camión de arena de los suelos de Carrasco. Se están haciendo allí la renovación del Hotel Carrasco y están haciendo los subterráneos para guardar los autos, y allí han sacado enormes cantidades de arena, y esa arena, bueno, se ha trasplantado a Ramírez, a Pocitos, a Malvin, a Buceo. Entonces todas tienen una enorme densidad nueva de arena, que sumado a la contención que generan las ramas de palmera atada con alambre, que genera otra especie de muralla, hace que la arena se mantenga firme y la playa está ancha, limpia y con gran densidad. Evidentemente el tema del turismo ha sido otra de las novedades en este año del Uruguay. Aumentó 10% el ingreso de gente de los países limítrofes, 1.300 millones de dólares de ingreso en el 2010, el 10% más que el año pasado. Uno de los primeros ingresos de dinero que tiene el Uruguay, y que ha sido este año un boom. No se veía una temporada con tantísimo movimiento, tanto de países limítrofes como del propio uruguayo, que realmente está gastando mucho en turismo y está disfrutando mucho de sus costas.